Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 28 de septiembre. La escritora arcense Pepa Caro Gamaza presenta hoy en nuestra localidad su nuevo libro, El exilio de Zainab. El acto se va a celebrar hoy a las 8 de la tarde en la ermita de San Pedro. La nueva creación literaria de Pepa Caro es una novela en prosa poética que transcurre en Al-Ándalus. La novela El exilio de Zainab ha sido publicada por Ediciones en Huida en la colección de narrativa Extravaganza. En la agenda cultural de este viernes también destacamos que el grupo de teatro Shakespeare, en colaboración con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro de Información Juvenil, inauguran a las 10 de la noche un ciclo de cine de terror, incluido en la programación Octubre Terrorífico. Esta iniciativa, que alcanza ya su sexta edición, se abre con la proyección de la película de 2017 It. El ciclo está abierto a todos los públicos y se va a desarrollar los viernes y sábados desde hoy y hasta el próximo 20 de octubre. Y este fin de semana comenzamos las proyecciones. Este año se van a realizar los viernes y los sábados, porque a diferencia de otros años no hemos podido reunir para la organización del evento principal de lunes a viernes, pero este año, al no ser posible, pues necesitamos los domingos para la organización. Entonces solamente se van a proyectar películas de los viernes y los sábados. Eso sí, a las 10 de la noche. Otros años han sido más pronto, pero este año es a las 10. Y son películas, verdad, que de los últimos dos años, incluso de hace unos meses que salió en el cine, que tampoco son películas tan antiguas. Y la entrada, la entrada es gratuita para todo aquel que quiera. Simplemente que el aforo, las sillas que tenemos, a lo mejor serán de unas 20 a 30 sillas, entonces no podemos garantizar que más, si alguno se las quiere traer de su casa o lo que sea, pero vamos, que más de esas 20 o 30 sillas no tenemos disponibles. Precisamente el año pasado, el Pasar del Terror tuvo esa temática. Uh-huh. Y de hecho queremos empezar precisamente con esa película para recordar precisamente lo del año pasado. Y precisamente, al igual que empezamos con It, acabamos más o menos también con la película que va a avanzar un poco lo que es el pasaje de este año. A la película de Pesadilla en Elm Street, aunque hemos tenido que reestructurar un poquito porque al salir tantas películas en este próximo mes, porque creo recordar que hay una ahora mismo en cine que va a estar presente, y hay otras tres o cuatro que están pendientes de salir en cine y que queremos, hombre, que estén también ahí. Por tanto, es eso, la temática principal va a ser de Pesadilla en el Street, pero también va a haber referencia a películas actuales que van a salir. Sé que las películas, las fechas de estreno se aproximan mucho a lo que es la noche de Halloween. Uh-huh. Digamos, va a tener una escena principal y, vamos, digamos que es la que queremos que dé mayor susto, vamos. Otras citas de este fin de semana: mañana sábado, integrantes de la empresa Vera Taurina y del colectivo Ubrique Dame Tu Mano estarán desde las 11 en el centro de la Avenida de España con un stand donde se va a proceder a la venta anticipada de las entradas para asistir a la gran final nacional del concurso de recortadores que se va a celebrar el 6 de octubre en la Plaza de Toros de Ubrique. También dentro del ámbito taurino, los jóvenes ubriqueños Mario Sánchez y Juan Luis Sánchez participan este fin de semana en la 19ª edición del Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas, que se celebra en la Plaza de Toros de Villanueva de Córdoba. La participación de Mario Sánchez, ganador del último ciclo de becerradas, está prevista para la tarde de hoy viernes, mientras que Juan Luis Sánchez hará lo propio mañana sábado. La Asociación Ubrique Dame Tu Mano ha organizado la conferencia Alimentación Saludable en la Enfermedad del Cáncer. Dará comienzo mañana a las 7 de la tarde en el Convento de Capuchinos. En este encuentro se hablará sobre la alimentación como elemento fundamental para prevenir y luchar contra el cáncer. Otra cita de este fin de semana llegará el próximo domingo dentro de los actos conmemorativos del Día Mundial del Turismo. Un centenar de ubriqueños podrán disfrutar de la travesía en kayak organizada por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique y la empresa Experiencia Outdoor. Las plazas ya han sido cubiertas. Últimamente, bueno, pues ha dado afortunadamente para las empresas de turismo activo de la zona, pues esa inquietud de mucha gente de hacer deporte al aire libre, ¿no? Fuera de lo que son gimnasios y tal, y acuden a nosotros porque, bueno, algunas de esas actividades pues se necesita algún material más específico, ¿no? Y ahí estamos nosotros ofreciendo pues esa, ese tipo de eventos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso, a lo que, a la llamada telefónica que te estoy respondiendo, pues bueno, pues el ayuntamiento ha apostado este año por nosotros, otros años por el Día del Turismo, y estos años pues habían realizado unos senderos por toda la zona, y bueno, estuvimos estudiando la posibilidad de hacer algo diferente, y bueno, y pensábamos que con la cercanía del pantano que teníamos a la localidad, y afortunadamente, pues el agua que tiene este año el pantano, pues pensamos que podía ser una gran oportunidad para pa ofrecerle el tema de los kayaks. Ya el año pasado, pues eso todo depende del caudal del pantano. El año pasado, pues tuvimos que anular bastante días de kayak, pues bueno, porque teníamos que desplazarnos bastante lejos de lo que es donde se embarca normalmente, que es la primera poza que nos encontramos. Este año todavía la poza, aunque cada día aquellos que suelen hacer deporte por la zona o suelen dar la vuelta al pantano y tal, cada día que pasan pues se ve un poco más abajo, pero todavía tenemos bastante agua, entonces pues todavía tenemos zona donde embarcar cómodamente y no tenernos que desplazar muy lejos con los coches llenos de los kayaks. Lo cual pues bueno, esto es beneficio para nosotros, para este tipo de actividad. Oficina de Turismo, desde la Oficina de Turismo, pues ha contado con nosotros para hacer esta actividad por el Día del Turismo, y bueno, va a contar de que se van a hacer dos salidas. Bueno, hay una salida a las 9 de la mañana, ¿vale? Uh-huh. Hay una salida desde el pabellón a las 9 de la mañana con un pequeño grupo que harán un pequeño sendero, lo que van a hacer es la vuelta al pantano, van a llegar hasta el pantano por la carretera normal del pantano, y bueno, a las 9:45 está programada la primera salida en calle, ¿vale? Van a participar en esta primera salida 34 personas, ¿vale? Entre ellos los 11 estos que van a hacer sendero, porque han decidido salir, van a hacer sendero más la actividad de los calles. Y a las 9, como te comento, a las 9:45 saldrá la primera salida de calle. Aproximadamente durará una hora y media aproximadamente, ¿eh? Estarán allí varios guías, ¿vale? Dentro del pantano, pues bueno, para aquellos, son kayaks dobles, y para aquellos kayaks que, bueno, porque le cueste más trabajo navegar o dirigir la embarcación, pues bueno, pues estos monitores estarán un poco, pues dándole las primeras nociones de lo que, cómo se realiza este tipo de actividad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te comento, pues aproximadamente a la hora y media, pues empezaremos a recogerlo, ¿eh? Para que la segunda salida está programada sobre las 11:40, 12:20, 12:15, sería la segunda actividad, que ahí sí entrarían otros 34 personas, ¿vale? Y bueno, ya pues, también estarían una hora y media aproximadamente, ¿vale? Y bueno, y hasta finalizar la actividad que ha recogida, pues ya cada uno se vendrá en sus cosas particulares para Ubrique. Estamos hablando, no ha podido ser, porque bueno, estamos intentando negociar, hay un grupo de reserva, ¿vale? Pero estamos hablando, bueno, sí, aproximadamente, hay 70 personas. Otros temas de interés, el dinamizador del Centro Guadalinfo, José Luis Aránegas, ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique la programación de cursos que se ofertarán en esta nueva temporada y que estarán centrados en temas relacionados con la robótica y la programación. Pues en principio un poco, el mes de octubre es un mes complicado, octubre y noviembre es un mes complicado en el sentido de que se da la circunstancia que hay muchas acciones formativas que pertenecen a cursos programados por Junta Andalucía, por Mancomunidad, por diferentes organismos públicos, que, bueno, pues el hecho de que haya que solicitarlos, que haya que esperar que te los adjudiquen y el tiempo correspondiente de ponerlos en marcha, resulta que siempre en octubre y noviembre nos encontramos con muchas peticiones de sesión del aula. Sesión del aula, explico, es un poco pues que ese organismo necesita dar un módulo de informática de X horas y no hay otro aula donde puedan impartirlo. Y entonces pues, se solicita y se le concede el utilizar el Centro Guadalinfo para impartir esa actividad concreta de ese módulo informático, ¿no? Podemos decir.

También en la parte de la del entorno de la calle Málaga con Avenida de Cádiz, todo lo que es la trasera del cuartel de la Guardia Civil, también allí hay muros que tienen desperfectos y hay que reparar, y las escaleras. Y por último, otra obra que también es muy demandada por los vecinos, que es la mejora de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en la calle Candelaria, con la mejora del pavimento. Una vez reparada la obra, la calle, digamos, por debajo, pues también la mejora del pavimento. Estas son las tres intervenciones que se van a hacer dentro del plan de cooperación de 2018. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.